una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Bueno, retomamos con Carlos, que el sábado no pudo estar en la transmisión especial que hicimos del Parque de la Memoria, en que, bueno, tuviste un fuerte aplauso de la gente que se congregó allí. Bueno, gracias. Cuando citamos algún tramo de la columna que me había llegado, pero que obviamente no pudiste leer. Se habló un montón de la visita de Obama y yo quiero reflexionar con vos, o que en todo caso vos reflexiones acerca de las cuestiones económicas que esta visita genera, porque ¿estamos hablando de realidades o estamos hablando de ilusiones? En términos concretos, ni siquiera pudieron anunciar nada. Lo decía esto en la nota editorial, ni siquiera el levantamiento de la visa para viajar a Estados Unidos. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Eliminaron el pago del arancel. Bueno, está bien. Bueno, está bien, claro. La iglesia tardó 500 años con Galileo, podrían tardar un poco menos por esto. Yo tenía ganas de, digamos, titular esta columna, si estas no son relaciones carnales que será. De vuelta. Digo, yo tenía ganas de titular esta columna, si estos no son relaciones carnales que será. Pero ¿cuál es la carnalidad concreta después de Obama en la Argentina? Bueno, la carnalidad es como fue la otra vez, unidireccional. No es una cosa de beneficio recíproco. Tampoco hay que sorprenderse. Yo estos días he estado mostrando y haciendo una serie de paralelos entre esta visita de Obama y la anterior de Bush, y cuando Bush recibió a Menem en junio del 97. Bush padre. Sí, ya no era presidente. Pero vos fijate una frase. De Bush. De Bush. Referido a Menem, es el líder del mundo que más respeto. ¿Viste? Se parece un poco a esto que hemos escuchado ayer, o estos días, estoy impresionado. Durante mi periodo en la presidencia, dijo Bush, he conocido a muchos líderes mundiales, pero no hay ningún otro al que yo respete más de lo que yo respeto al presidente Menem. No solamente por lo que ha hecho en su país y por el desarrollo económico que ha logrado, sino por todo el apoyo que nos ha dado a nosotros durante la tormenta del desierto. Obama, hablando de Macri, dijo que era un ejemplo de liderazgo para la región, y también agregó: quedamos impresionados por el trabajo hecho en estos 100 días. Y afirmó que Macri está fijando un ejemplo para otros países del hemisferio. Entonces está claro de qué se trata, es decir, tratar de incorporar un rol de liderazgo regional que es el inicio o un eslabón más en el camino de destruir lo que comenzó a construirse con el no al ALCA, porque hay un momento fundacional del proceso regional, de la patria grande y de todo lo demás. Ese 95. Momento fue 2005, creo que ese momento fundacional es 2005, Mar del Plata, no al ALCA, Chávez, Kirchner, Lula, fogoneando al resto, enfrentando a Bush. Siempre relato esa, cuando Bush se saca el auricular y lo mira porque piensa que le están traduciendo mal, no entiende bien cómo puede estar pasando eso en el patio trasero. Entonces, creer que los norteamericanos nos van a venir a ayudar a salir de la supuesta situación de crisis. Porque quiero decir una cosa, yo estoy un poquito indignado, con todo respeto por la investidura, por el señor presidente de la nación, que creo que ayer dijo que le entregaron un auto sin ruedas y sin motor. Sí, también es, Pratt Guy viene de decir que están reacomodando la basura. La basura. No, pero yo quiero decir una cosa, vamos a volver a repetir. La Argentina del 10 de diciembre era una Argentina de desendeudada, con bajísimo nivel de desempleo, con un mercado interno demandante intensísimo, con obras de infraestructura importantísimas que se habían realizado, con la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología que fue puso satélites en órbita que se calificaron como una heladera en el espacio, que creó un Ministerio de Cultura, que dio pasos sensacionales en materia de derechos humanos. Es una falta de respeto seria hablar de me dieron un auto, no es que tenía algún problemita que andaba mal, que me dieron un auto sin motor y sin neumáticos. En realidad lo que nos están es preparando y haciéndonos el bocho para que suframos el inevitable periodo de sufrimiento. Cuando te dan algo tan malo como lo que ellos han recibido, no hay más remedio que pasarla mal un tiempo. Y Obama, en un momento del discurso, alienta eso. Dice, incluso alienta más, dice algo así como: yo sé que a veces las medidas duras duelen y generan reacciones, pero mejor hacerlo todo rápido para poder luego llegar al bienestar. Es decir, que tal vez está dentro de ese jueguito de gradualismo o shock, diríamos, Obama aconsejó el shock. Kissinger fue, ¿no? Aquel, si van a hacerlo, háganlo rápido. Háganlo rápido, sí. Era mucho más dramático porque se refería a la represión, a los asesinatos, a la desaparición de personas, etcétera. Carlos, yo diría media de del tratamiento periodístico de la presencia de Obama en Argentina, pero también sí, de las expectativas institucionales blandidas por el macrismo, pasaron por el hecho de que profundizar la relación con Estados Unidos, la carnalización, es como agua bendita. Sí. Sobre todo a partir de los procesos de inversión que se pueden abrir y de que Estados Unidos abrirá sus fronteras para los productos argentinos. Sí. Se supone que acá hay una contradicción bastante severa, porque estamos hablando del país más proteccionista del mundo. Sí, mira, primero que ellos insinuaron bastante reiteradamente que el final de este proceso de relacionamiento termina en un tratado de libre comercio. Incluso Macri tuvo la necesidad de aclarar que primero había que fortalecer el Mercosur y que desde ahí los tratados con la Unión Europea y con la Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero decir cosas que a lo largo de todos estos años expliqué infinidad de veces. La primera, Estados Unidos y Argentina no tienen economías complementarias, tienen economías competitivas. Este es un dato fundamental para entender muchísimas cosas. Es decir, que lo que nosotros podemos exportar lo produce o lo exporta también Estados Unidos. No es lo mismo incluso que Chile, que produce cosas que Estados Unidos no produce y que necesita, donde puede haber un cierto beneficio de complementariedad. En la Argentina eso no existe. Es decir, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos es imposible que beneficie a la Argentina. ¿Qué le vamos a vender? ¿Soja? ¿Maíz? ¿Trigo? Ahora ellos tienen para vendernos, ¿eh? Imagínate una situación de libre comercio con todos los productos industriales, elaborados, terminados, maquinarias, hasta zapatillas. Podría ser desastroso. Ahora, para que tampoco nos ilusionemos o la gente se ilusione, te quiero decir que Estados Unidos claramente es el país más proteccionista del mundo. Es el país más proteccionista del mundo. Te doy algunos datos. Es el país que recibió el mayor número de demandas en la historia de la Organización Mundial del Comercio, 121 acusaciones. Es el país que más casos ha perdido en la Organización Mundial del Comercio, 75. 75% de los casos. 75% de los casos, exactamente. Aplica picos arancelarios prohibitivos para productos primarios, justamente. Por ejemplo, tabaco 350, maní 140, queso 50, azúcar 49. Para comparar, te quiero decir que el arancel máximo del Mercosur es 35 y el arancel promedio de la Argentina es 11,8. Vamos a ponerlo en otros términos, si se quiere menos numéricos. Por ejemplo, si querés exportar queso a los Estados Unidos, los tipos te aplican un 50% de arancel. Sí, señor. Sí, señor. Pero queso, azúcar, maní, bueno, lo que dijiste. Es que desde su potencialidad múltiple, ellos logran, igual que la Unión Europea, una suerte de legalización de ese proteccionismo para ellos, y eso les permite aplicar subsidios directos a la producción y a las exportaciones de productos agropecuarios, que es una de las medidas más cuestionadas a nivel multilateral. Te voy a dar un dato, sí. Claro. Para los próximos 10 años, Estados Unidos gastará 950 mil millones de dólares en subsidio a sus productores primarios. Te lo repito, 950 mil millones de dólares para subsidiar a sus productores primarios. También pongámoslo en referencia, es una vez y media el PBI de la Argentina. Lo que van a gastar en 10 años en subsidiar a sus productores agrícolas. Entonces, pensar que con esto Argentina va a ser bendecida, beneficiada, etcétera, etcétera, ni por casualidad. Y si querés, hablamos un poquito también de las inversiones que pueden venir, las famosas inversiones que pueden venir, porque también ahí nos están macaneando. Mirá, primero van a endeudarse en 12.500 millones de dólares para pagarle a los buitres. Después van a endeudarse en no sé cuántos miles de millones de dólares para permitir girar las utilidades que las empresas no han girado. Después tienen los 5.000 millones de dólares que ya se endeudaron con los bancos, con los que hicieron el crédito puente, que lo van a tener que renovar. Después tienen que endeudarse para pagar las deudas que hay por importaciones atrasadas. Es decir, que yo creo que hay más o menos unos 30.000 millones de dólares de endeudamiento que vamos a tener sin que haya entrado un dólar de inversión de esos que ellos dicen que van a venir a generar trabajo, etcétera, etcétera. Todo grupo, humo puro. Una sorpresa el martes pasado, el 22, con un editorial del Diario de la Nación, la Tribuna de Doctrina, como dijo allá por el 1800 Bartolomé Mitre, ¿no? Vaya la digresión, sí, si es que cabe denominarla así, de que quienes se señalan Tribuna de Doctrina después critican al periodismo militante, que es sobre lo cual a su vez habla el editorial del Diario de la Nación de hoy. Pero decía, el martes, sí, en la Tribuna de Doctrina, en el encabezado de sus editoriales, la Nación pasa un duro mensaje a los empresarios. Sí, ¿cómo sí se interpreta? ¿Qué dice? Lo que dice lo que hemos dicho nosotros muchas veces. Bueno, pero que lo digan. No, ya sé. Que hay venta de empresas de capital local a grupos y fondos del exterior. Pero es que justamente lo que va a pasar, porque yo terminé antes hablando de todo el endeudamiento sin que entre plata. Uh-huh. El que sigue en ese ranking es el de venir a comprar empresas en dificultades a precio vil, como han hecho en otras épocas. Como hicieron los buitres con los bonos. Como hicieron los buitres con los bonos. A precio vil o en el marco de condiciones excepcionales. Perdóname, empresas de modo del Estado, ¿o sí? Por ahora no. ¿Y qué podrían venir a comprar? ¿Empresas en quiebra? No, o empresas estratégicas desde el punto de vista de lo que producen. A ver, partamos de la base de que el capital no tiene patria. Mm, sí. Y que en definitiva va a donde las condiciones le permiten una mejor rentabilidad potencial. Sí. Por eso va a donde le aseguran salarios bajos en dólares, devaluación mediante, disminuciones impositivas. reformas impositivas mediante flexibilidad laboral, tema del que se habla insistentemente, absoluta facilidad para llevársela cuando quieren, no intromisión en la política de fijación de precios, tema sobre el cual el foro de convergencia empresarial viene batallando intensamente, diciendo que es una de las cuestiones clave para que un país se pueda desarrollar, que el Estado no interfiera para nada. Fíjate que te lo voy a leer, una frasecita. Foro de Convergencia Empresarial. Sí. Es fundamental que exista un sistema que permita que los precios de los bienes y servicios se construyan sin injerencias arbitrarias del gobierno en un marco competitivo, ya que estos establecen los incentivos y constituyen la fuente de información indispensable para el mejor uso de los recursos por parte de todos los actores económicos. Por ello es indispensable impedir que la formación de precios sea afectada, etcétera. Es decir, libertad absoluta. Bueno, pero a esos empresarios, sí, la nación les cuestiona qué. Y les cuestiona que no han tenido vocación. Aclara que no es un fenómeno chauvinista o ideológico, dice, no han tenido vocación empresarial por el riesgo y el esfuerzo, cosa que es así. Pero y, ¿cuál es la interpretación política de que la nación diga esto? Digo, ¿hay grietas hacia la interna del bloque dominante, de la derecha gobernante? No creo. ¿Y entonces? Lo que hay grietas es acá. Sí. Porque el productor acaba de tirar el capuchino. Bueno, y entonces, una cosa peor. ¿Cuál es la interpretación política de por qué la Nación, el diario La Nación, cuestiona la vocación nacional de los empresarios? Pero en la misma nota dice que con la liberalización que el presidente Macri va a imponer y que está imponiendo, sí, estos empresarios, que no fueron buenos para pelear en la época dura del kirchnerismo, ahora van a florecer como una cosa mágica. Es decir, le está diciendo, mire, ustedes no pelearon, se dejaron, y qué sé yo. Ahora viene por el kirchnerismo, claro. ¿Y ahora? Ahora viene el libre comercio, ahora viene la posibilidad de hacer buenos negocios. Muchachos, pónganse las pilas, sean emprendedores, y aprovechen esta enorme oportunidad que la nación les va a brindar, la nación país, no la nación diario. Creo que esa es la mi interpretación, porque ellos insisten mucho en la herencia, hablan del colosal desajuste fiscal y del déficit de infraestructura, entre los problemas que los, en la misma nota, de los problemas que los empresarios han tenido que soportar, ¿no? ¿Qué es esa lista? Mira, Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, hizo un trabajito muy largo, pero me traje una parte, un cuadro, distribución de los funcionarios de acuerdo a su procedencia laboral. Distribución de los funcionarios, el tema del gobierno de los CEOs. El gobierno de los CEOs. De los 104 que analiza, 29 vienen de la propia administración del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, exdiputados, es decir, forman parte del esquema de gobierno, o sea, burocrático parece, tradicional. Digamos. Tradicional. 29. 29 de 104. Que analiza Flaxo. Sí, señor. Bien. 40 son lo que ellos llaman representación directa del capital. De ellos, 31 son de bancos transnacionales y empresas extranjeras. Más despacio. ¿Cuántos? 40 representaciones directas del capital. De ellos, 31 son de empresas extranjeras. De los 40, 31 son de empresas extranjeras. 3 de JP Morgan, 3 de Shell, 2 del HBC, 2 del Deutsche, 2 de Pan American Energy, 2 de Telecom, 1 de Telefónica. Y sigue la lista: General Motors, Goldman Sachs, Action, Lang, etcétera. 7 de grupos económicos locales, dos de Techint, dos del Banco Galicia, dos del grupo Pegasus, uno de Arcor. Otro lo pone como si identificar, Dietrich y Food Arts, que no sé qué diablos es. Después otros 35 son de cámaras empresarias o fundaciones, todas del mismo pelaje, es decir, o sea que estás hablando Acrea, Copal, UIA, Aprogran, Caidara, si querés te digo lo que quiere decir cada una, ¿no? No, pero a ver, lo concreto es que dos tercios de nada menos que 121 funcionarios realizados, sí, corresponden a CEOs de compañías extranjeras, sí, o a grupos locales concentrados, sí, o cámaras que lo representan. Las cámaras, no, porque son, vos fíjate, fundaciones y consultoras, Estudio Montamate Asociados, Consultora MIS, Economía y Regiones, Cieti, Ditela, Infortambo, Estudios Jurídicos Contables y Financieros. De los que devienen funcionarios. De los que devienen funcionarios. Estudio Amadeo. ¿Amadeo qué? Eduardo Amadeo. Y debe ser. ¿Qué es eso? Brochu, dos. Casagne. Cortés e Ibelli, de Guizamón, Alonso y Asociados. Es decir, los estudios, más los grandes bufetes. Los grandes bufetes. Y después, como te dije, el CIPEC. Estudio Montamat, ya lo nombramos. Acrea, que son todas las asociaciones de los muchachos del campo. Sí. Bueno, después lo tengo detallado hasta con nombres propios acá. ¿Está publicado ya esto o no? No creo. Es un informe, repito, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Porque además, claro, se ha ido incrementando. Por ejemplo, yo te dije del JP Morgan 3, y en la lista actualizada ya tengo 7. Siete que vienen del JP Morgan. Sí, te los leo. Mira, Miguel Ángel Gutiérrez, director de YPF. Alfonso Pratgay, ministro de Hacienda. Luis Caputo, secretario de Finanzas. Marcos Ayerra, presidente de la Comisión Nacional de Valores. Demián Reidel, directorio del Banco Central. Santiago Bausili, segundo de Luis Caputo. Y Vladimir Vernin, jefe de asesores económicos del Ministerio de Hacienda. ¿Qué sé yo? El tema... es un poquito para prestarle atención cuando, juntándolo con el comienzo de la nota, porque faltaría agregar que estos bancos, amigos, entre comillas, que además de haber puesto sus funcionarios o gente que pasó por allí en cargos tan importantes, curiosamente son los bancos amigos que van a hacer esas colocaciones de bonos que la Argentina va a emitir para pagarle a los amigos holdados, porque no nos olvidemos que estos buitres tienen definiciones de las más variadas. Por ejemplo, hay una de Melconian que es sensacional, que dijo algo así como ¿qué buitre? Son gente que de buena fe compró bonos y que cuya acción sirve para evitar que gobiernos defolteadores hagan cosas como la que hizo la Argentina. Es decir, son algo así como unos curadores de las malas prácticas gubernamentales. Entonces, imaginémonos, querido Aliberti, que esta gente, con su formación cultural, empresarial, los intereses que ha representado, es muy difícil que hagan algo muy distinto de lo que se hizo durante la dictadura y en los 90. Pasó Heller.